Bueno, por acá muy cálida nos vinieron a visitar, obviamente ya es un amigo del programa, candidato a intendente de la ciudad de Concordia por el justicialismo, hablamos del señor Armando Valls, que ya te conoce. ¿Cómo está, Armando? Primero, felicitación. Bueno, muchísimas gracias y bueno, primera visita a la radio después de estas pasos intensas, duras, fuertes, pero muy importante, por cierto, porque realmente lo que ha movilizado el peronismo en Concordia ha sido enorme. Ahí está. Bueno, siempre valoraste el hecho de la participación, ¿no? Hoy te tocó ganar y ahora ya pensando en lo que va a ser otra contienda. Algunos dicen, se abre otro escenario electoral. ¿Es así, Armando? Totalmente. Uh-huh. Hoy es otro escenario con dos propuestas bien definidas respecto a lo local, te diría. Las que tienen más fortaleza o fuerza para llegar. Y son dos modelos políticos totalmente distintos, totalmente dos formas distintas de interpretar la política, de ver la política y de gestionarla. Y bueno, una la nuestra que tiene que ver con la distribución, con inclusión. Y por otro lado, otra que es totalmente antagónica, ¿no? Y esto que va calando hondo, que es tu mensaje fuerte, esto de articulación público privada, empieza a jugar un rol clave para una ciudad como Concordia, ¿o no? Totalmente, y veo que después que nosotros allá por... Lo venimos hablando del año pasado y lo venimos hablando hace tiempo, pero después del lanzamiento es como que lo tomaron todos también. Y en buena hora que sea así. En buena hora que todos tengamos o podamos comulgar el mismo idioma o entender el mismo lenguaje de por dónde va el desarrollo de Concordia de cara a lo que se viene, ¿no? Que también con la paridad que hubo y con la participación de otras fuerzas políticas y con un outsider, en este caso, como es el candidato de la Libertad Avanza, hoy hay un horizonte muy parejo y indefinido, incierto. En este escenario, ¿no? El primer desafío... se habla de congregar de nuevo al peronismo, hoy ya, atrás de tu imagen de candidato, ¿es el primer desafío a corto plazo? El primer desafío, pero Concordia siempre por algo ha estado en la vanguardia de las grandes decisiones y de las gravitaciones políticas de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Porque tiene eso, ahora también. Y ahora también lo tiene eso claramente asimilado. Los votos no son de nadie, ni son míos, ni son de ningún referente político. Los votos son de las personas que tienen sentido de pertenencia a un espacio político y el peronismo tiene que ver también con esa sensibilidad o que va más allá de la razón y tiene que ver con algo emocional, con algo sentimental. Por eso te digo que el peronismo le ha sacado el 50% del total de los votos o los que sufragaron en esta elección, 49,7 contra el 34 de Juntos por el Cambio. No es un dato menor, es una cifra importante y que también le dio a Val la posibilidad que esos 6.000 votos que él sacó en la provincia de ventaja sobre Frigerio, 5.310 se dieron en Concordia acá. Ciudad solamente. Entonces eso uno valora lo que es la importancia del peronismo y cómo también después de las internas el peronismo siempre se ha fortalecido para ser alternativa de triunfo. Siempre lo digo que las veces que el peronismo ha ganado cuando ha tenido una alternativa unidad lo más ensanchada posible. Y eso lo entiende y por eso en otros departamentos preguntan cómo hacen los concordienses después para juntarse y siempre yo creo que por encima están la grandeza y la responsabilidad de los que ganaron conducir y convocar a todos para a partir de ahí hacer un proyecto donde podamos confluir con las ideas de todos los otros candidatos y que ese proyecto sea lo más amplio y plural posible, ¿no? Estuviste reunido con el gobernador Gustavo Bordet, obviamente me imagino las felicitaciones del caso por el triunfo. ¿Qué análisis se hizo ahí con Gustavo? Si lo que se puede contar de este encuentro que tuviste. No, fortalecer Concordia a sabiendas de lo que... Obviamente que tanto Gustavo como Beto, como todos, queríamos que esto se termine de una vez. Para realmente una vez que tengamos el candidato que representa el peronismo en la ciudad de Concordia, a partir de ahí podamos trabajar todos juntos. Por eso antes pasaron 3 semanas donde no pudimos, pero hoy ya con la realidad y el candidato definido, tanto Gustavo como Beto como nosotros ponernos a disposición para tener una estrategia de campaña y un volumen de campaña que tenga que ver con la opción provincial, la opción local, y obviamente que todo eso le aporte también a Sergio Massa en el plano nacional. Uh-huh. ¿Confiado en esto, en la lista que vas a integrar, ¿no? Massa presidente. Es una gran lista. Una gran lista y no tengo dudas. Uh-huh. Que lo de Beto, te diría que va a ser gobernador de la provincia de Entre Ríos y que Sergio Massa va a ir al balotaje, y en un escenario como ese tenemos muchas posibilidades de ganar, y nuevamente que el peronismo sea quien conduzca los destinos de esta nación, ¿no? Cuando, de la misma manera que lo local, ¿no? Cuando hablemos de acá, ¿no? De Concordia, un ejemplo en la participación, porque se habla del 70%, un poquito más del 70% de los votos, pero queda un margen ahí de voto en blanco, si querés llamarle enojo, no participación. ¿Qué se hace con esos sectores? 70% respecto de qué me decís, de porque la no cantidad de gente que fue a votar por toda la fuerza, ¿no? Sí, 78% creo que fue. La promedia es un ejemplo. Yo creo que en esta inclusive va a participar, va a movilizar y van a participar más personas. Como siempre pasa entre las PASO y las generales. Pero sí, nosotros en Concordia seguramente vamos a salir fortalecidos con esto. La unidad en el peronismo es importantísima. Siempre buscamos eso, y lejos de achacar qué se hizo y qué no se hizo en la gestión de gobierno, hoy pensamos más que nada en construir una alternativa superadora donde estén todas las ideas de los distintos referentes o las distintas listas que participaron en esta interna, y firmar a partir de ahí el compromiso Concordia o la garantía Concordia junto con el gobernador y con el candidato a gobernador de empezar a trabajar juntos para proyectar y gestionar todas estas ideas, estos proyectos que tenemos para después del 10 de diciembre de 2023, ¿no? Si bien, obviamente, vos abrís la puerta a esto, ¿qué respuesta estás teniendo de los sectores que compitieron en la interna, ¿no? Para obviamente trabajar por esta concordia. Siempre te digo, con lo que he hablado, primero que los conozco, son dirigentes responsables, peronistas por sobre todas las cosas, y saben también el grado de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, no por sobre lo que son las aspiraciones personales, sino lo que representa cada espacio dentro del peronismo y lo que representa también para la gente que militó para ello y que comulga con el peronismo. Entonces, desde ya hemos tenido una apertura franca, sincera, donde todos, la idea es trabajar para que en los tres, en las tres estructuras, tanto nacional, provincial y municipal, gane el justicialismo, ¿no? Viste que se habla, y no es mi intención meterte en una cuestión, viste que se habla de los heridos de las internas, que hay coqueteo con otros espacios políticos, pero también nos ha llegado acá de que los otros sectores también hay intenciones de sentarse a charlar con el peronismo. ¿Hay este escenario? Sí, hay. Siempre van llegando distintos tipos de inquietudes para sentarnos a charlar, y bueno, siempre estamos abiertos. El peronismo ha sido una fuerza que ha estado abierta a quienes tienen similitud y pensamiento que vengan a trabajar con nosotros, ¿no? Obviamente, pero bueno, eso se va a ir dando en este tiempo. Las cosas van a ir decantando naturalmente. Ahí está. Si te planteo estrategias de campaña acá en este escenario, ¿no? Donde apareció la irrupción de Milei, el candidato de Milei en Concordia con cerca de 12.000 votos, ¿cómo estás analizando esto? Estrategia de acá en más. Bueno, eso es lo que estamos elaborando y desarrollando. Yo creo que esta semana, a partir de la otra semana, ya vamos a arrancar. Porque vos presentaste una plataforma fuerte, contundente. Sí, que ahora se va a ver fortalecida con todas las ideas, enriquecida con las ideas de la otra lista del PJ. Obviamente, y quien quiera aportar también, y quiera sumarse, y que por más que no participe en nuestro espacio, pero que quiera aportar y sumarse con la idea o la lista que tiene el PJ para representar Concordia, pero bienvenido sea, y todos están tienen las puertas abiertas para venir a trabajar, obviamente. Viste que analizando, hay un escenario de crisis acá, pero se empieza a proyectar una mejora, obviamente con una continuidad de Sergio Massa como presidente en este caso. ¿Confías en eso? Es decir, que se está generando un escenario para este saltito después de una crisis bastante importante. Claramente lo que se viene son vientos de de positividad, si se quiere, económica. Obviamente que esto hay que trabajarlo, pero creo que el año que viene va a ser un año donde empecemos a revertir esta tendencia y seguramente hay claros indicadores que va a ser así. Por eso creo que si llegamos hasta acá, hicimos todo el esfuerzo hoy, resulta imperioso garantizar todo este proceso para después realmente pegar el salto de calidad, si se quiere, y hablando dentro de lo económico y dentro de lo productivo, para realmente poder empezar a revertir este proceso que ya lleva mucho tiempo. Se habla mucho en el comentario de un escenario de muchos pibes votando a los libertarios de alguna manera. Vos siempre tuviste contacto con los sectores, bueno, ahora sin ir más lejos, tuviste con el tema de los estudiantes y estas cuestiones. ¿Crees que hay que hacer política? Si bien lo hiciste siempre, por eso lo seguimos haciendo, sí, lo seguimos haciendo, venimos trabajando. Y justamente la idea es, desde ahí también, a ver qué nexo tenemos con lo local, ¿no? Las convicciones de lo que podemos llegar a revertir en el plano nacional, que ellos empiecen a entender, pero también qué van a hacer con lo local. Eso es muy importante también. Pero venimos trabajando, tenemos relación y muy buena relación con los pibes, sí. En el tema de lo que es la lista, ¿no? Encabezada vos y Mireya en la fórmula, la lista de concejales, ya conocido el resultado de las PASO, ya todo cerrado. ¿Queda todo normal o hay algunas cuestiones ahí con la lista de concejales? No, para nada. No. ¿Quedan los que te acompañaron? No. Quedan los que iban a los 7 primeros lugares y a partir de ahí, por sistema DON, está la incorporación de las minorías. Y obviamente que hay 3 del sector de Ángel Giano, hay 2 del sector de Alfredo Francolini y hay 1 del sector de Eduardo Sueta. Y forman parte de nuestra lista. Perfecto. Hoy es una sola hoy lista son que parte representa de la lista, al peronismo de Concordia. Y obviamente que vamos a trabajar todos juntos. Para mí se ve enriquecida la lista con gente de los otros, de las otras corrientes que estaban dentro del justicialismo y que hoy competían con nosotros y que hoy son parte de nuestro proyecto, ¿no? Y en este tramo, ¿no? Que previo a lo que fueron las elecciones PASO, estuviste gestionando, esto también va a seguir siendo parte de la agenda, esto de seguir gestionando cosas por Concordia, teniendo en cuenta que todavía tenés el rol de senador de la provincia, ¿no? Pero sí, lo seguimos haciendo y lo voy haciendo y estoy en Paraná, seguimos apostando al crecimiento de Concordia y bueno, a partir de ahora también todo lo que queremos gestionar con el compromiso del candidato gobernador Beto Val y del gobernador Gustavo Bordé para garantizar de que estos proyectos podamos hacerlo realidad, ¿no? El otro día nos comentaba, bueno, el otro día, hace muy poquito, de una presencia más intensa de Val con vos acá. ¿Estuviste hablando de esto en la ciudad de Concordia puntualmente? Sí, lo que necesitamos es que se encolumnen. Obviamente Sergio Massa no va a venir a Concordia seguido, pero tanto Sergio Massa como Beto Val, Gustavo Bordel, Enrique Cresto, los candidatos a intendentes de Concordia, que empecemos a caminar y transitar y militar entre todos, ¿no? Es importantísimo. Ayer miraba el Consejo Deliberante, micro que tenemos, gracias a vos también, el micro del Consejo Deliberante, y hablaban de proponer como obligatorio un debate de los candidatos. ¿Te gustaría eso? ¿Generar un debate con los otros candidatos hoy que van por la intendencia de Concordia? Pero es que yo ya lo he dicho, estoy dispuesto a hacerlo. Es más, estuvimos en otra emisora y también ya comprometimos la asistencia. No creíamos que era lógico hacerla en la instancia anterior, porque era debatir entre compañeros que teníamos la misma idea, no me parecía una cosa atinada, pero sí, ahora sí. No creo que necesite de una ordenanza. Lo miraba y lo presentó Felipe Sastre, creo. Pero por eso te digo, me parece que es una cuestión normal y de responsabilidad institucional que cada uno aporte lo que tiene a un debate público, obviamente. En esto de las plataformas, ¿no? De gobierno, me imagino que también sacaste una gran lectura de lo que dejaron las PASO, la campaña, este palo y palo que tuviste con la gente, ¿o no? Para seguir avanzando en proyectos, para seguir avanzando en iniciativas para Concordia. ¿Te dio una lectura de las PASO, este recorrido? Más allá que tenías contacto con la gente. Sí, lo que te da es una lectura o la foto mucho más certera, concreta y real de cuál es la realidad de Concordia, ¿no? Ahí está. Y bueno, y por otro lado, la participación de la gente. Yo creo que es importantísimo. Y por otro lado, también empezar a leer e interpretar el fenómeno Milei. Que no es poca cosa. Hay que tener eso tiene que ver con esto otro, no solo lo interno nuestro, sino también la lectura del alto grado de participación y de adhesión a la lista de Milei y la boleta completa. Todo eso para analizarlo. Y bueno, y trabajar también desde la autocrítica, lo que yo digo siempre. Si uno no es sincero y autocrítico para analizar las cosas, estaríamos pecando soberbio. La soberbia es la antesala al fracaso. Me acuerdo que una de las últimas charlas que tuvimos en vivo, me hablaste cuando iniciaste con el tema que te toca justo el tema de la inundación y todo eso. Ahora estamos en un escenario complicado y si bien te saco un poquito de lo que es netamente político electoral, sé que estuviste hablando con la gente de Defensa Civil y todo eso, obviamente que se está atento a esto, ¿no? Totalmente, yo eso no suma para nadie, para ningún sector. Primero porque hay prioridades, las prioridades es brindarle solución a la gente que tristemente quedan en una situación de vulnerabilidad total cuando se viene una inundación. Gracias a Dios hoy se ha sacado casi la totalidad de los que están acotados, 12, 13. Hay muy pocas familias, eso es importantísimo para poder capear esto. Y ojalá, Dios quiera, no sea una inundación que pase los 12 o 13 metros. Te llevo a ese análisis de la cuestión económica, ¿no? La cuestión de lo que pasó después de las PASO, el tema de la evaluación. Como vos también tenés mucha presencia con el sector privado, ¿cómo crees que puede afectar esto justamente a la lista que vos vas a integrar? Completa, ¿no? Desde Massa, y que sabemos que en Concordia a veces impacta esto. Yo creo que va a haber que hacer correcciones, las correcciones siempre son con un alto grado de sacrificio, pero que el rebote va a ser enseguida, y a partir de ahí va a haber un crecimiento de la economía sólido, concreto, y para Concordia obviamente que Sergio Massa es la garantía de esto. Yo creo que va a ser importante y empezar a trabajar articulando políticas públicas concretas con el sector privado y con el privado como protagonista, que son los que tienen los fierros, son los que tienen las máquinas, que hoy están con una capacidad ociosa enorme o parada para ponerlo al servicio de producción y no de la especulación financiera. Yo creo que en la medida que Concordia, dentro del mercado de inversiones productivas, sea una opción y no una alternativa más, yo creo que ahí está la clave para poder desarrollar el crecimiento económico y obviamente a través de ese crecimiento de inversión, la generación de empleo es directamente proporcional. Porque es una lectura ahí, ¿no? Que está bueno lo que estás diciendo, teniendo en cuenta que empiezan a llegar industrias al parque industrial, ¿no? Uno entiende que llegan dos supermercados de superficies amplias, también eligen Concordia. Da una lectura ahí, ¿no? Es decir, Concordia está ante una posibilidad de pegar este salto importante. Te diría cualitativo y calificativo, ¿no? Es así, cualitativo y cuantitativo, las dos. Concordia está en una posición realmente con una potencialidad enorme para crecer. Porque el aeropuerto no deja todo, de ser... Todo. Pero además es una ciudad que creció muy por encima de lo que fue la media provincial. La media provincial hablamos del 15,3 y Concordia que creció el 19,3. La que más creció fue Colón, que estaba en el 21, aproximadamente en el proceso comparado. ¿Y eso qué significa? Que la micro y macro región, o sea Federal, Feliciano, San Salvador, Federación, Curuzucuatiá, Paso Los Libres, Mocoretá, vienen a Concordia. Y si vienen a Concordia es porque tienen oportunidad de desarrollarse. O sea que Concordia tiene un alto grado migratorio o de inmigración muy grande, mucho más el promedio de toda la zona que el promedio, porque por algo si vienen acá porque tienen oportunidad de desarrollarse. Obviamente que eso, basado en una cadena productiva, más que nada de producción primaria, con mano de obra no calificada, yo creo que justamente es lo que nosotros tenemos el desafío de complementar el sistema productivo para fortalecer la economía local a través de agregar más productos, bienes y servicio con la misma calidad y prestigio que tienen nuestro producto insignia, uh-huh, un producto de estrella, que son la madera, el citro, uh-huh, el arándano, sí, sí, sí, la apicultura, la miel, uh-huh, la nuez pecan, uh-huh, que uh-huh, también es nuestra producción intensa, que tiene, genera mano de obra intensiva acá en la, uh-huh, uh-huh, la zona. Bueno, fuiste también el que instaló el tema de posicionar el parque industrial también, y hace poco nos enterábamos de dos empresas que estarían llegando, y la verdad que una gran noticia, ¿no? Por los beneficios que tienen aparte del parque industrial. Te quería preguntar, teniendo en cuenta que muchas veces la política tiene estos microclimas, ¿no? De los candidatos, ¿no? Pero también queda afuera la gente, ¿no? El compañero peronista en este caso, o no, la gente. ¿Qué se le dice en estos momentos? Cuando hay una elección tan importante en la que vos marcaste al inicio de la charla, estamos ante dos modelos totalmente diferentes. Que justamente hoy hay que militar, uh-huh, uh-huh, más que nunca, uh-huh, más cuando sabemos que un escenario de tercios, uh-huh, y con un nivel de competitividad muy grande, uh-huh, defender lo que nosotros creemos que es bueno para Concordia y al cual tenemos un sentido de pertenencia, uh-huh, y a partir de ahí trabajar para que realmente Concordia siga siendo gobernada por el peronismo, que, uh-huh, lo digo desde el corazón, el convencimiento, ha tenido un proceso de desarrollo económico muy importante a, uh-huh, lo largo de estos últimos 15, 20 años. O sea que eso fue valioso, mucha gente valoró esto. Y consolidar ese proceso sostenido, uh-huh, de desarrollo económico, que no viene solo de esta gestión, uh-huh, viene muy de atrás. Creo que eso es una responsabilidad que tenemos todos, uh-huh, más que nada, uh-huh, quienes vamos a estar al frente de una gestión local, para que realmente sea el camino para el despegue de la ciudad de Concordia y que realmente Concordia sea la mejor ciudad para vivir, pero para todos sus habitantes, ¿no? Uh-huh. Armando, ¿cómo sigue la actividad teniendo en cuenta el arranque de lo que puede ser la campaña efectivamente? ¿Cómo estás diseñando esto? Todo, una parte de estrategia política, otra, uh-huh, parte es de, uh-huh, fortaleciendo la gestión, otra, uh-huh, parte que tiene que ser la cercanía con la gente. Ahí está, ahí está. Que eso te da un plus de lo que es la realidad de cada barrio, cada sector, uh-huh, y bueno, apuntando a todo, uh-huh, a todo un poco, pero reunión con instituciones, bien, reunión con las organizaciones intermedias, uh-huh, gestión concreta, rápida y de resolución y de llegada eficaz, y la cercanía con la gente, fundamentalmente, uh-huh, eso, ¿no? Uh-huh. El tema, ¿qué grado de importancia le da a lo que tiene que ver con las redes sociales y todo eso? Porque el otro día leía y lo dije recién al aire, Milei lo dijo abiertamente, juega con 500 trolls, ¿no? Que hacen tendencia a cualquier noticia. ¿Qué rol estás dando vos hoy como candidato a las redes sociales, a comunicar por ahí, a controlar, porque a veces se juega sucio también en las redes sociales? ¿Cómo manejamos eso? Sí, pero si uno parte de la mentira por, mm, control, es una cosa que no, que, sí, sí, por eso te digo, que llama la atención. Que no es cierta, pero... si uno basa la campaña, mm, en función de la mentira, mm, una cosa falsa, a mí me daría tristeza. Seguro, sí, obviamente. Sí, te digo que ha ido cambiando totalmente la manera de, uh-huh, hacer política, yeah, y de comunicar en política y, uh-huh, de las estrategias políticas, a tal punto que si Milei ganó en 6 provincias en las cuales no la pisó, no la visitó nunca, uh-huh, nos está dando claramente, marcando, sí, sí, sí, hay que una hoy lectura, hay, uh-huh, una lectura que la comunicación es fundamental y han ido cambiando las herramientas, la forma, uh-huh, de comunicar. Y yo, hay que estar en todos esos lados. Hay que estar en todo. Uh-huh, uh-huh. Queda poco tiempo, ¿no? Es intensidad en el trabajo. Hoy abierta las puertas para todo el mundo, entonces. Totalmente. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Esta gestión de gobierno que planteamos no es del peronismo, no es de Armando Gay, uh-huh, no es de los candidatos que compitieron en la interna, es de toda la ciudad de Concordia. Uh-huh. Yo siempre digo, hoy Concordia necesita imperiosamente el esfuerzo compartido. Uh-huh. Los problemas complejo estructural de Concordia no lo va a resolver la política local, uh-huh, ni la gestión de gobierno local, sino va a ser la política, la gestión de gobierno, las instituciones, uh-huh, académicas, los claustros universitarios, las instituciones religiosas, las organizaciones, las ONG, los empresarios, uh-huh, los gremios, los trabajadores y toda la gente que quiere esta ciudad. Y yo tengo un profundo compromiso con la ciudad de Concordia. Siento que a lo largo de todo este tiempo nací, uh-huh, me crié acá, y si bien uno no elige dónde nacer, sí puede elegir dónde vivir, uh-huh, y esta es mi ciudad y yo la elegí para siempre, y la experiencia que me dio haber andado y trabajado en la actividad privada, siento que los conozco y los entiendo. Y la verdad... Grande Clara, ¿eh? ¿Viste? Sí. Terrible Clara, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahí está, ¿eh? Y la verdad tengo una profunda deuda de gratitud con esta ciudad. Mi felicidad yo se la debo a esta tierra y bueno, esa deuda la voy a ver saldada el día que vea que Concordia es la mejor ciudad para vivir para todos sus habitantes. La última vez que viniste hablamos de las gestiones que hiciste en Buenos Aires. ¿Qué rol importante esto que diste de decir tendría que ser Massa, tendría que ser Vali, tendría que ser Gay? Sí, completamente. No, bueno. Porque estuviste con el sector del Ministerio de Trabajo, estuviste con la gente de Aerolínea. No dejan de ser datos clave para el desarrollo de Concordia. Pero qué importante eso, ¿no? Al hecho de analizar que Milei sacó el 30% de los votos, ¿no? Pero estuvimos también con el grupo IRSA. El grupo IRSA claro, tiene claramente la potencialidad que tiene Concordia. Y nos explicaban de que hoy ellos tienen una política de expansión comercial por fuera de Capital Federal y una forma de construcción de shopping a cielo abierto que es lo que todo el mundo... Es lo que se da, es la tendencia que se va marcando a nivel mundial. Y sabían claramente la potencialidad y lo que era el mercado comercial, lo que es Concordia. Y bueno, y ellos nos decían también que tienen sociedad con otras empresas como Carrefour y con otros, y sabía lo que era Concordia y tienen ya la tienen apuntada en el radar para venir a invertir acá. Y ahí mezclamos un poquito y te llevo a las diferentes áreas que se han comunicado mucho ya, que es el tema del turismo, ¿no? Este salto también de calidad, como hablábamos recién, en materia turística, ¿no? Algo que vos siempre le diste mucha importancia y hablaste de una industria que genera movimiento económico rápido, genera trabajo, pero también genera que el almacén venda, me acuerdo cómo lo dijiste. ¿Es así o no? ¿Va a haber una política, un seguimiento de la actividad turística o no? Totalmente, y ya se viene trabajando fuertemente. El compromiso es trabajar al lado de la mano con los privados y, como te digo, es un sector de la economía que genera movimiento económico y devolución rápida de ingresos y, más que nada, uno de los últimos donde la tecnología es en uno de los lugares donde menos reemplaza el recurso humano, porque en otros lugares la tecnología va reemplazando el recurso humano y lo va acotando y acá se necesita... del mozo, sí. Movimiento importante. Se necesita el que maneja las tráficas, se necesita el guía, se necesita un montón de cosas que bueno, es una economía sin chimenea, como se dice, y que tiene una devolución rápida de los ingresos y de movimiento económico y bueno, y Concordia tiene todo para crecer. La verdad, Entre Ríos ha crecido muchísimo en el mercado turístico, no solo nacional, sino internacional. Y en este contexto, Concordia y Colón han sido plazas muy fuertes. Haberte quedado con el triunfo acá, y lo que representa el peronismo debe ser fuerte también emocionalmente, ¿o no? Es decir, el peronismo metió casi 42.000 votos acá en la ciudad de Concordia, y sigue sosteniendo que era capital del peronismo, y que, ¿no? Casi el 50% de los votos. Por eso te digo, es fuerte el mensaje. Del total de la gente que se acercó a las escuelas a sufragar, lo mostró el peronismo. Y yo creo, y la satisfacción más grande es haberle brindado ese apoyo a Beto Val para que él hoy, en el mano a mano, le haya ganado a Frigerio. Yo creo que, sí, desde lo personal... realmente una satisfacción muy grande y, más que nada, desde lo político, que el peronismo siga teniendo esa fortaleza en Concordia significa que no todo está mal ni que venimos haciendo las cosas mal, ¿no? ¿Qué rol, más allá de que vos lo planteaste y que obviamente lo dejaste bien en claro, las puertas se abren para todo el mundo, para todo el peronismo, pero para todo el mundo, qué rol juegan estos líderes políticos a la hora de congregar el peronismo concordiense, ¿no? Atrás de tu figura, el rol de el Beto Val, el rol de Gustavo Bordé, el rol de los líderes hoy del justicialismo. Es importantísimo que caminemos de la mano y que ellos sean la garantía de que todo lo que proponemos también de la mano con ellos vamos a ir a gestionar a Buenos Aires, ¿no? Por eso hablo de ese compromiso Concordia. Y más que nada, no solo Beto Val y Gustavo Bordé, también Ángel Giano. Sí, por eso. Eso lo abriste vos, pero el rol de ellos. Eduardo, ¿no? Azueta, porque... si uno mira, son todos dirigentes o referentes de un peso institucional muy importante, ¿no? Y bueno, por eso también ha hecho que esta elección sea tan competitiva. Sin duda, ¿eh? Como siempre te lo planteo, el tema es hablarle al oyente, hablarle al votante, que muchas veces el peronismo tiene esas particularidades que a veces deja algún que otro herido, algún que otro ofendido, pero que después terminan alineándose. Quiero que le hables a ellos, ¿no? Que le hables a la gente que está escuchando el programa. Concordia nos necesita a todos. ¿Por qué no pensar en una Concordia con más producción audiovisual, con más lugares turísticos, con más plaza, con más verde para trabajar, para ir a disfrutar, para andar en bicicleta, con más lugares donde el abuelo, el papá, los chicos se puedan sentar a descansar un momento y hasta las horas que quieran de la noche sin problema de la seguridad, que podamos vender nuestros inventos al mundo? Concordia tiene la potencialidad enorme y sueño con eso, y que lo podemos realizar con más industria, que un chico termine de estudiar y se quede en Concordia, y decir, empiezo mi vida o me empiezo a realizar en mi ciudad, que me cobijó donde nací y que no tenga que emigrar a otro lado. El día que podamos lograr eso, que es como te digo, empezar a ver que Concordia sea la mejor ciudad, pero para todos sus habitantes, yo creo que va a ser un momento donde diga, bueno, he saldado mi deuda de gratitud con esta ciudad, ¿no? Gran compañera de fórmula, por parte de una amiga del programa, una lista importante en el tema del Consejo Deliberante. ¿Empezás a diagramar, más allá de estas reuniones que tenés que tener con todos los referentes del peronismo, empezás a diagramar el gabinete? Te empiezan a aparecer, no te estoy pidiendo nombre, que me digan nombres propios, pero ¿empieza ese diagrama en la cabeza? Sí, obvio, obvio, ya venimos trabajando fuertemente en la construcción de un equipo de gestión, pero todavía tenemos muchas cosas por delante y primero hay que ganar, primero hay que consolidar algo que bueno, se hizo entre todos y que es el primer desafío que tenemos el 22 de octubre, y a partir de ahí sí sentarnos claramente a delinear cuál va a ser el equipo de gestión para, para estos próximos cuatro años. Hubo sectores del peronismo que ya por fuera, que jugaron por fuera de las estructuras partidarias, que ya de alguna manera se han insinuado a favor de encolumnarse con, no importa tampoco la persona. ¿Te llega esto también? Por fuera del peronismo, por fuera de las estructuras partidarias, que dijeron, vamos con el peronismo ahora. De paz, bueno, la imagen de Otrotsky me viene a la cabeza. Sí, he hablado también con José Carlos, y José Carlos es un amigo también, obviamente. Porque fue por afuera las estructuras partidarias. Sí, bueno, pero es una persona que siempre ha comulgado y ha sido parte del gobierno provincial también. Y el gobierno local en anteriores gestiones, al contrario, tenemos muy buena relación y también el compromiso de caminar juntos. Ahí está, ¿eh? Porque no deja de ser un dato menor esto de ir por afuera de las estructuras partidarias. Armando, un gustazo como siempre tenerte en el programa, ¿eh? Se vienen épocas intensas, obviamente que te vamos a tener seguramente por el programa de nuevo, pero siempre es un gusto tenerte. Desde ya agradecerte, primera vez que vengo después de... Después del triunfo. El triunfo hubo... Quizás hubiésemos podido venir antes, pero no me parecía atinado teniendo en el medio que dirimir estas cuestiones, saber cuál era el candidato que iba a representar el justicialismo. Bueno, ahora con un escrutinio cerrado, definitivo, sí, poder sentarnos a hablar y bueno, y hablar de lo que se viene. Está bueno esto de... ¿Te genera legitimidad esto que haya pasado por la justicia y todo eso? Porque no, vos lo manifestaste en algún momento. Pero hice que lo resuelvan y que realmente gane quien tenga que ganar. Obviamente que se gana por un voto, se gana por un millón. Pero legitima también de alguna manera, y bueno, había que dar esa certeza. Por eso se abrieron todas las urnas, se contaron todos los votos y bueno, la paridad fue muy marcada y una diferencia exigua, pero bueno, te vuelvo a repetir, las elecciones se ganan así. Hoy también está la responsabilidad mía y de todo nuestro equipo de convocar a todo para ser parte de este proyecto de gobierno. Eso queda claro, ¿eh? Gracias, Armando, un gustazo como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir. Bueno, gracias ahí a los compañeros, Cintia como siempre acompañando, ¿no? Gracias ahí al fotógrafo, esperemos que no, ahí viene, ¿verdad? Ahí viene para sacarlo. Nos vamos a la música.